El invierno ha pasado, con gozo ciega la tierra, los que sembraron llorando. Con gozo ciega la tierra, los que sembraron llorando. Valió la pena esperarlo, la bendición de mi tata ha caído sobre mi pago. La bendición de mi tata ha caído sobre mi pago. Todos los que le obedecen son dueños de las promesas, Dios en su palabra prometió que durante nuestros días el mar nos cubriría con su amor. Sol no ha faltado, todo es hermoso en su tiempo, mi tata Dios lo ha mandado. Todo es hermoso en su tiempo, mi tata Dios lo ha mandado. Y que siga la fiesta. Qué dicha la que tenemos, sea invierno o verano. Nuestra esperanza no cae porque en Cristo confiamos. Nuestra esperanza no cae porque en Cristo confiamos. Todos los que le obedecen son dueños de las promesas. Dios en su palabra prometió que durante nuestros días el mal nos cubriría con. Oh,